Esta mañana queremos presentarles de manera ya más específica el programa que hemos denominado Estrategia Estatal de Salud frente a la rickettsiosis, y a través de la cual queremos seguir haciendo frente a este problema de salud pública, en particular para Sonora. Sepan ustedes que la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es una de las enfermedades más letales que tenemos en Sonora y en México. Tenemos profesionales altamente capacitados y que se han dedicado durante muchos años a el conocimiento de esta enfermedad, y año con año a poder implementar diferentes tipos de estrategias, tomar las mejores prácticas de cada una de ellas y seguirlas implementando en el día a día en la prevención de esta enfermedad. Es importante que todas y todos nos sumemos frente a la rickettsiosis en Sonora. Gobierno de Sonora.